Nanuka, que participa en la agenda de conciertos recomendados y en la presentación de un libro, la puesta en circulación, la puesta en marcha de una exposición. De todo ya hablaremos con Nanuka a partir de las 20:30. Y con Josune Noguera de ese festival, de ese documental, La Última Función. Que se proyecta en la SGAE también este fin de semana. Hablaremos sobre las 9 de la noche, a las 21 horas. Resto del tiempo dedicado, evidentemente, a las secciones habituales del programa, y nos gusta siempre empezar con nuestra visita a la doble, hipotética, fantasma y mentirosa lista de éxitos del Club de Amigos del Crimen, porque no es un top 10, sino que es sencillamente una lista en la que solamente hay un número 1. Y en el número del top 10 local del Club de Amigos del Crimen, ahí están. Desde Valencia, los Peep Show, que aunque tienen disco nuevo, siguen encaramados en el disc, en el top 10 del Club de Amigos del Crimen, con un tema que está en él incluido, pero que ya fue un adelanto. Estar presente, de Peep Show. Uno de los temas incluidos son Sol y Sombra, un disco que ha visto la luz el pasado 15 de enero. Ya pueden disfrutar de él todos ustedes en cualquier plataforma digital. Y nos han prometido que tienen preparado una cosa muy especial para estar aquí en el Club de Amigos del Crimen, pero no adelantemos acontecimientos. Peep Show, estar presente, de su disco Sol y Sombra, número 1 del top 10 del Club de Amigos del Crimen. Peep Show en el Club de Amigos del Crimen, en el Top Ten local y en el Top Ten visitante. Nuestros amados, el Capitán Elefante, con esta canción en la Tercera Guerra Mundial. Ya no se puede. Canción incluida en el disco El Mundo Sin Nosotros. Contigo, esta vida y otra más, pero está llegando. Sé que va a llegar, ya se está acercando la Tercera Guerra Mundial. Y pasan los años, me aguantarás alguno más. La vida son tres tardes, que no me gusta madrugar. Te he querido tanto que ya no se puede querer más. Te he querido tanto que ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. ¿Y qué vas a hacer cuando no quede nadie a quien matar? Solo habrá cenizas que el viento se llevará. Tú vives abrazada a una bomba termonuclear. Y cuando me miras, sé que va a llegar la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial del Capitán Elefante sonando en el Club de Amigos del Crimen. Enseguida estamos con Ángela Bonet Lanuca, que nos tiene que contar acerca de ese tridente que se ha sacado de la manga y que va a estar presentando en el Tulsa este sábado. Un tridente que incluye pues la presentación o el adelanto de lo que va a ser su próximo disco, unas canciones en riguroso directo, un libro que ha editado con material gráfico y también una exposición que allí en el mismo Tulsa se celebra. De todo ello nos lo contará y de todo ello hablaremos con Ángela Bonet Lanuca a partir de las 20:30, dentro de unos 10 minutillos. Pero mientras tanto podemos todavía a darles algunos consejos para la agenda de este fin de semana. Por ejemplo, esto que va a estar ocurriendo en la Bicos de Castellón. Ese ruido de fondo.

esfinge desde el fondo del barro. Nada vuelve a empezar. Seguimos en la agenda de conciertos recomendados para este fin de semana. Desde Ibi Alicante, Frank Suz en directo. Frank Suz and the Crazy 80s. En la sala Peter Rock este próximo 23 de enero, mañana viernes, a partir de las 11 de la noche. Suena El funeral de la rosa negra, una canción incluida en Reza todo lo que sepas. Y los niños observaban con envidia. nuestro buen amigo e informador particular Manolo Bosch, dentro de su página de Manolo Bosch, en el grupo Kultur Oci Castellón, nos pone tras la pista de un ciclo que se inicia todavía el próximo mes de febrero y que alcanza su tercera edición. Se llama Acoustics al Llamador de Slida. Y durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio va a tener, pues lo que se acaba de quedar explicado, acústicos en este particular emplazamiento, en la localidad de Eslida, en la Plana Baja de Castellón, con acceso libre y en formato acústico. Un domingo de los meses desde febrero hasta junio, a partir de las 12 del mediodía. Y aunque lo anunciaremos cuando corresponda, ya podemos adelantarles que para el mes de febrero está prevista la actuación de quien está sonando de fondo precisamente en acústico, Junior Mackenzie. En marzo, Tessa Altesa. Para abril está programada la actuación del Lépoca. En mayo, Reina Vudú. Y en junio, Águeda Segreyes. En estos Acoustics al Llamador de Slida, en esta tercera edición, la de 2026. Y para ello hemos rescatado la versión acústica que nos regaló Junior Mackenzie. Este Closing Time Acoustic Version, cuyo original está incluido en Monsters, el que es su último disco. Felt the chance was coming. I thought I was strong enough to face it being lonely. Well, I was wrong. Time is short for those who really need it. That with the way becoming greedy, I can hear them walking to my door. Y lo prometido es deuda. Sobre esta intro les informamos que vamos a estar hablando enseguida con Ángela Bonet, de nombre artístico La Nuca, y que nos tiene que contar lo que va a estar ocurriendo este sábado, día 24 de enero, a partir de las 19 horas en el Tulsa Café, un aperitivo muy especial en el que se va a presentar el libro Archivos y donde va a tener lugar un concierto y se va a poder ver allí mismo una exposición por parte todo ello de La Nuca. Todo ello, como decimos, estará ocurriendo en el Tulsa Rock Bar de Benimaclet este sábado 24 de enero a partir de las 7 de la tarde, y allí estaremos para dar cuenta de todo ello. Y enseguida estamos con Ángela Bonet para que nos cuente en primera persona y desde dentro, que es como nos gusta que nos cuenten las cosas, todo cuanto va a acontecer y algo más que saldrá a la conversación seguro. Enseguida estamos con La Nuca. Pues con fondo musical de este disco, el Cia Jigs, un disco que tiene unos cuantos años, vamos a estar hablando con nuestra invitada, Ángela Bonet, de nombre artístico La Nuca, a quien debemos tener ya al otro lado del hilo telefónico. Buenas noches, Ángela. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues nosotros encantados de tenerte, ¿nos escuchas alto y bien? Todo, claro, sí. Perfecto, entonces con nosotros a ti también, y lo que nos interesa es que sobre todo la gente escuche a nuestra invitada. Así que vamos a dejar de fondo, ese telón de fondo, ese disco tuyo que tiene ya más años que un bosque, todo se ha dicho, y vamos con lo que nos compete, que es lo que va a estar ocurriendo este sábado en el Tulsa. Para abrir fuego, Ángela, durante un largo periodo de tiempo, que esto es del 21, aproximadamente pasado casi 4 o 5 años, has dejado caer gotas, pero de tener una sequía en la que nos contabas pocas cosas de La Nuca, pasamos a tener una avalancha de material tuyo en forma de libro, exposición, canciones que vas a ir adelantando. ¿Qué ha pasado durante este tiempo? ¿Ha tenido que gestarse todo esto durante un periodo largo de tiempo? ¿Has querido hacerlo con tranquilidad? Coméntanos. Pues mira, la verdad es que el proceso creativo es así sorprendente a veces, ¿no? Y sí que es la verdad que en el proceso, como te digo, de elaborar las canciones y todo esto, yo siempre compongo, ¿no? O sea, es algo que me acompaña durante mi vida, quiero decirte, que es algo que hago siempre, ¿no? Lo que pasa es que sí que había como una exigencia muy alta o algo así, ¿sabes? Y hasta que llegó un momento dado que dije, oye, pues mira, estas son, ¿sabes? Pues les doy la bienvenida y han sido pues las que ahora vamos a presentar, no porque no presentamos el disco, pero sí que vamos a introducir un poquito estas canciones nuevas y bueno, y eso sí, son estas. Desde aquellas maquetas Work in Progress de 2012, pasando por El Pómulo, La Gran Mandíbula, Tibia Turbia y un larguísimo etcétera de canciones que has ido dejando, que querremos durante la entrevista que nos hagas tu particular explicación de por qué esas versiones tan características y tan propias tuyas. Pero vamos a empezar un poquito por el principio. ¿Cómo arranca el proyecto musical de La Nuca? ¿Cómo decides tú que tienes que expresar tus canciones, tu forma de entender las notas musicales en forma de canciones bajo un nombre como es el de La Nuca? Pues la verdad es que es retrotraerme bastante en el tiempo, porque ya hace algún tiempo que ya surgió todo esto. Pues en 2008 fue cuando me presenté al Troglolo. Ajá. Y bueno, y era que necesitaba un nombre y pensé en La Nuca, y así fue el origen de todo. Y luego también pues la construcción de la trilogía anatómica y todo esto, ¿no? Que se dio, ¿no? Que como que hubo una conjunción planetaria para hablar de lo anatómico, ¿sabes? Y bueno, y luego todo el desarrollo posterior es que ahora mismo, pues, Rémora. Luego hay un mini EP, ¿no? Que es Moair, que también incluía unas versiones. Todo el de versiones, efectivamente. Sí, que tenía la colaboración con Julia, a la de Bandido. Es que me hace claro pensar en la historia, ¿no? De tiempo de todo esto, sí. Sí, hace tiempo. Y claro, y bueno, y también te quería pues comentar, ¿no? Estos periodos de barbecho, ¿no? Como que se dan en La Nuca, que también es algo que a mí también me llama la atención, ¿no? Como que hay periodos así como muy muy florecientes, ¿no? Y muy productivos, pero luego también hay otros que, pues, sea por la razón que sea, pues como que se recoge, ¿sabes? Se recoge en ella misma, no sé. Y tampoco hay ninguna, Ángela, tampoco hay ninguna obligación ya ni ninguna presión, imagino que ya a estas alturas, cuando una ya ha demostrado todo lo que tiene que demostrar, de que si no hay material y la creación artística tiene que mantener un reposo, pues que repose, porque ya vendrá, será sencillamente el preámbulo a algo que tiene que venir, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que no deja de generar, ¿no? Ese espacio, ese vacío, no sé cómo llamarlo, porque la verdad es que siempre se produce, ¿no? Lo que pasa es que sí que hay como hay un momento en el que se muestra al público, ¿no? Y creo que es más bien esas ganas, ¿no? De compartirlo y de celebrarlo, ¿no? Con los demás. Más que, ¿sabes? Es que es diferente el proceso de crearlo, como una que se coge la guitarra, ¿no? Y te pones ahí a cantar y tal, sin la menor pretensión, o ya elaborar como una especie de producto, ¿no? Que es en lo que se convierte al final, pues, las canciones, con su vídeo, con sus fotos, con su, ¿no?, empaque, su contexto, ¿no? También buscar el título al álbum y todo eso, que es lo que también pues es como un poco externo, ¿no?, al proceso creativo en sí, porque claro, ya cuentas con claro. más gente y a veces eso, personalmente a mí, siendo un placer, ¿sabes?, colaborar con la gente y con, ¿sabes?, con las personas que han colaborado con La Nuca, que ha sido siempre súper fluido, orgánico, ¿sabes?, súper uh-huh. bien, pues siempre es algo que a mí, pues personalmente, claro, yo sola tampoco lo puedo hacer, ¿sabes? Pero quiero decirte que eso también es otro punto delicado del proyecto. Uh-huh. Y así son las cosas. Evidentemente. Ángela, te queremos poner un aprieto porque sabemos que hay material que aún tiene que ver la luz, estamos hablando del futuro, también en el presente uh-huh. nos situaremos este sábado, pero en la evolución musical, meramente musical, luego nos meteremos con la parte más artística, más plástica, que también uh-huh. se va a plasmar en este sábado, pero vamos con el tema uh-huh. musical. ¿Cuál ha sido la evolución? Porque nos querremos, más o menos, tenemos la suerte de tener un tema en el que ya podemos desvelar por dónde van a ir los tiros, pero ¿cuál ha sido la evolución artística de La Nuca en el terreno musical? ¿Cómo empezaste? ¿A qué has evolucionado? ¿Hacia dónde tiendes? Pues mira, como te decía, para la elaboración de estas últimas canciones sí que ha habido como una especie de inflexión en el sentido de autoaceptación, ¿sabes? Ajá. Porque sí que el proyecto está abierto, ¿sabes? Puede tomar los derroteros que él quiera, ¿no? Pero sí que es verdad que en el formato canción, pues me siento bastante cómoda, ¿sabes? Para el concepto como La Nuca, ¿no? Y entonces, pues ha sido, elaborar las canciones como tal, ¿sabes? Uh-huh. Canciones pop, por así decirlo. Ajá. Y ese ha sido el punto de anclaje, yo creo que desde el principio de La Nuca, que también a través de esas versiones, también era de una forma un poco instintiva o muy poco racionalizada, ¿sabes? Como acogerme o coger cosas que me gustaban, ¿no? Y es como todo eso que te seduce, ¿no? Que al final, pues uh-huh. ya ves, va, no sé, por ponerte un ejemplo del eclecticismo que puede tener la cosa, de lo de, pues, la versión de Bandido que hice con Julia, o uh-huh. la de Mirando al Mar, de Bandido me refiero que esté Azúcar Moreno, que decirte que nada tiene que ver con, pues no sé, con Marisol o con, ¿no? Uh-huh. Es Jorge Sepúlveda el de Mirando al Mar, o Imán de los Machucambos, ¿no? Que son, pues, no sé, bastante, pues eso, ecléctico. Pero bueno, ahí estaba el formato canción, ¿sabes? Quieras claro. que no, ahí estaba. Y eso también, para mi propia producción, también me ha anclado a tierra de alguna forma. De todo ello hemos repasado, porque hemos seguido aquí en el Club de Amigos del Crimen la trayectoria de La Nuca, prácticamente desde sus inicios, y más o menos ha quedado todo esto explicado, pero vamos a como muestra un botón, vamos a centrarnos, por ejemplo, para explicar todo esto con ejemplos y con material real, lo último que ha sido, porque, bueno, último o lo penúltimo, porque hemos encontrado una versión de Mis Botas, del These Boots Are Made for Walking, de Nancy Sinatra, que quedó ahí colgado en especie de adelanto en 2023, que no sabemos exactamente bien qué intención tenía o cuál era su finalidad en esta canción. Pues la canción en realidad es que no sé bien exactamente qué es, de 2023. 2023, de febrero de 2023, nada menos. Pues claro, fue después, pues es que, claro, fue después de Tía Jigs, que fue bastante accidentado porque fue con el periodo de la pandemia y tal. Uh-huh. Y la presentación de Tía Jigs se hizo muy a posterior, ¿sabes? Exacto. Pasado uh-huh. el tiempo y claro, un poco desencantado todo, ¿no? También, o sea, por lo, la situación global y todo. Y personal, y bueno, y entonces pues pasó el tiempo y un día, pues mira, estaba una cuestión personal, estaba con mi prima y me dijo, pues me gustaría escuchar esta canción por ti, y entonces pues mira, así fue súper orgánico, ¿sabes? Así fue, la produje con Luis Martínez. Uh-huh. Y ha sido como también un punto de anclaje también para La Nuca, para lo que se ha ido desarrollando posteriormente, uh-huh. porque la versión de Doctor Divago, la de Madre de todas las demencias, también se produjo allí, también lo hizo Luis, uh-huh. y lo nuevo también lo hace él, uh-huh. así que pues mira, las cosas han evolucionado así. También queríamos, sí. lógicamente, en ese tránsito hacia el material presente, queríamos pasar por esa madre de todas las demencias. Posiblemente, la gente lo recordará, hicimos en el Club de Amigos del Crimen, en connivencia con Ubaldo Ediciones y por supuesto la banda Doctor Divago, un disco de homenaje en el que pedíamos a la escena musical valenciana que se pronunciara acerca de canciones que querían llevar a su terreno del repertorio de Doctor Divago, y La Nuca eligió esta madre de todas las demencias, posiblemente la canción más libre, la versión más alejada del original. Esto fue consecuencia de que la canción En tus manos evolucionó así. ¿Era tu intención? Coméntanos, Ángela. Pues la verdad es que esa versión cobró varios cuerpos, porque hice una adaptación en principio así como más electrónica. Ajá. Y como estaba ya como en ese nuevo punto de inflexión que te comento, que me ha dado pie a lo último también, pues es una bienvenida al orgánico, es una búsqueda. Ajá. También hacia sonidos más sí, orgánicos, pero te quería... Me viene sensato, ¿sabes? Uh-huh. Me viene a esa cercanía porque, pues sí, ¿sabes? No estoy en ese punto ahora de la electrónica. Y entonces, pues no sé qué te estaba... Sí, comentábamos pues, la evolución, sí, de la canción y la distancia, sí, con el repertorio original. Exacto, sí. Pues entonces, después de la adaptación esa más electrónica que realicé, pues hice una síntesis de aquello. Ajá. Y es que la verdad es que la canción es compleja, la original me refiero, y yo tiendo mucho a minimizar. Entonces, ajá, pues se tradujo a 3 acordes y a una súper adaptación, súper desestructurada, pero bueno, yo estuve muy a gusto haciéndola, la uh-huh. verdad, y encontrarme ahí con Doctor Divago también fue bonito. Y bueno, en la presentación, pero me refiero también a nivel como emocional, ¿sabes? Efectivamente, todo, se cerró ahí un círculo completo entre la presentación, verte en directo, tocándola en el 16 toneladas, la adaptación, sí, tan personal, llevando al terreno de La Nuca una distinta, pero no tan distante versión de las canciones, en fin, fue una comunión muy, muy interesante y muy chula. Debemos entonces deducir, Ángela, que lo que vas a cantar en el Tulsa y lo que está por venir sigue esta línea de lo orgánico. Sí, efectivamente, va buscando eso. Ajá. Va buscando un poco eso, sí. Pues si tenemos ya, creo que más o menos explicada la parte musical, porque evidentemente estamos hablando de un aperitiver. El aperitiver es un concierto en el que la gente va a escuchar música, pero habrán más cosas. Allí podremos escuchar lo que nos va a adelantar La Nuca acerca de lo que tiene que venir, de lo que ahora enseguida le pondremos plazos. Pero vamos así, también con las otras partes que tiene este aperitiver, que tiene 3 partes muy interesantes. Hay un libro que se pone en circulación que se llama... Lleva por título Tiro de Chuleta Archivos, Activo. Correcto, y que se va a poner en circulación en este sábado en el Tulsa. ¿Cómo se gesta? ¿Cómo nace la idea de este libro? Y evidentemente la colaboración de Dubaldo y Ediciones Fanbuena, más que imprescindible para que esto llegue a buen puerto, ¿no? Desde luego, si no fuera por ellos, yo creo que no sé si se hubiera materializado. Desde luego, no tan pronto. Ajá. Igual sí que hubiera tardado algo más. Y es que el concepto de archivos, del, sí, libro de La Nuca, tiene mucho de esa memoria, de esa conciencia de necesidad de memoria y de construcción de identidad también. Entonces, pues bueno, que ha tenido que transcurrir estos, pues, prácticamente 20 años de La Nuca para darme cuenta de pues eso, de algún material que se ha ido cierto material, quiero decir, que se ha ido desarrollando, pues eso, al margen de las canciones. Ajá. Y que también le daban, en fin, que tiene su su sentido, ¿no? Uh-huh. Globalmente, pero que pues bueno, que ha sido el momento de recapitularlo ahora. Uh-huh. Y el proyecto se inicia en 2024. Ajá. Hice una presentación en el Tulsa, en Benimaclet, de collage, de imágenes que remitían al paraíso o algo así, ¿no? De animales y cosas, uh-huh, así. De un material que había recogido en revistas y libros antiguos, así vintage, en Suecia, en una estancia que hice de investigación. Ajá. Y fue como el material que me llevé de allí, ¿no? Y, ¿sabes? Porque, claro, viajas y ¿qué te llevas? Pues papel, ¿no? Que no pesa nada, que es ligero, tal, que se guarda fácil. Y, sí, claro, sí, sí, fue un tesoro, ¿no? Para mí. Y bueno, y de ahí surgió en la exposición del Tulsa, y entonces allí encontré a Isa de Osadía Ediciones y me propuso hacer un libro en relación a ese paradiso, ¿no?, de collage, y estuvo un tiempo en barbecho y le dije que lo voy a ampliar a concepto la nuca, porque tengo material que quiero recapitular, porque está un poco desperdigado, y así es una forma también de tenerlo, ¿no? Qué chulo, qué bien. Sí, pues eso, es material fotográfico, dibujos, pues eso, memoria, ¿sabes? De uno. Y que, bueno, pues que también, claro, como han habido un montón de colaboradores, colaboradoras en el proyecto de la nuca, pues es una forma de hacer un poquito de justicia, porque también pienso que si no se hace así, pues igual no se hace, ¿no? Y me parecía bonito, y como claro, tenía la mano tendida de osadía, y pues ha sido así, ha sido pues muy fácil y muy bonito, la verdad. Como todo, como todo lo que cae en manos de Osadía Ediciones, Ubaldo e Isa, que son dos amores y que efectivamente todo lo que ponen son facilidades. Cuanto más loco es el proyecto, más facilidades ponen, todo se ha dicho. Damos fe de ello. Y parte, imaginamos, ¿no, Ángela? Que de lo que está en el libro va a estar en las paredes del Tursa. Sí, exactamente. Hemos hecho una selección de imágenes, de collage sobre todo, que estarán un poquito ampliadas en DIN A3 y se verán pues mucho mejor, ¿no? Si a alguien le gusta alguna, puede adquirirla. Porque, todo hay que decirlo, en la cita del sábado 24 de enero a partir de las 7 en el Tulsa, aparte de las que, lógicamente, la gente llevarse un directo de la nuca, podrá llevarse tanto el libro como encargarlas o lo que queda expuesto en el Tulsa para tenerlo en su casa, ¿no? En el comedor o en el dormitorio. Sí, exactamente, si tienen así alguna pared libre o alguna grieta que tapar, ¿no? Claro, sí, algún rinconcito para su estantería también puede caber el libro. Sí. Y vamos ya, porque el tiempo se nos echa encima y no queremos que se nos quede nada en el tintero, con lo que vas a interpretar encima del escenario. Coméntanos, ¿va a ser todo adelanto de lo que está por venir porque lo quieres empezar ya a rodar? ¿Es material que ya tienes hecho y que vas a empezar a compartir con el público? ¿Quién te va a acompañar? Danos pistas acerca de lo que vamos a poder oír en el Tulsa. Pues mira, estaré acompañada por Manolo Bertrán, que me acompañará con la guitarra, tocaremos los dos guitarra. Y está basado el set bastante haciendo un poquito de memoria con respecto a lo que significa el libro, ¿no? Porque es un pequeño recorrido en el, ¿sabes? De la historia de las canciones de la nuca. Entonces hemos hecho así como un poquito resumen, ¿no? Así decirlo. Qué bueno. Sí, aparecen nuevas, de hecho aparecen todas las nuevas. Y aparecen también antiguas, claro. Y la pregunta que siempre incomoda a los artistas, sobre todo a los músicos, ¿ese material nuevo se plastificará, se concretará en un disco? ¿Que hay ya fecha, plazo, intención, disco largo, disco corto, EP, físico, químico? Es un disco corto. Ajá. Es un disco corto. El tema de la materialización, supongo que sí, que se materializará en físico, porque es que la verdad es que se te queda un sabor muy agridulce cuando generas un sonido y se queda en el aire. Sí, ¿no? En el streaming, no sé cómo decirte, las plataformas, sí. Queda que como que parece que no lo bajes a tierra. No sé si es que venimos de esa cultura material. Totalmente, ¿no? Totalmente. Que necesitas el anclaje, el punto ese de tocarlo, ¿no? Pero a mí me falta. Yo me paso con CIAGIX, que no se llevó a tierra, que te digo, ¿sabes? Ajá. No se materializó. Y me quedé con ese sabor agridulce, no te puedo decir otra cosa. Que bueno, que se puede reeditar, ¿no? O sea, que se puede hacer. Pero claro, de vistas a lo nuevo, pues sí que es una cosa que se considera, porque yo creo que merece la pena. Desde luego que sí. ¿Y algún plazo que te quieras imponer o que nos quieras apuntar acerca de ello? ¿2026, por ejemplo, puede ser un buen año para esto? Sí, estará, no creo que se tarde mucho, la verdad. Estupendo. Como también son tiempos muy personales y esto es muy, ¿no?, muy independiente y lleva los ritmos que lleva de fluido, fluido o no fluido, no sé cómo decirte, pues eso, pero sí, Sí que para 2026 seguro, y la presentación estamos mirando ahora para entonces, claro, para anunciar presentación, me refiero, del disco y todo esto. Perfecto, perfecto, pero no adelantemos acontecimientos, como diría Morcillo, y recordemos que todo esto que estamos comentando va a estar ocurriendo este sábado, 24 de enero, para aquellos que nos escuchan en directo, a partir de las 19 horas, ya lo saben ustedes, la mecánica es más que conocida, en los aperitivos del Tulsa Café de Benimaclet, hay un evento Facebook donde hay un teléfono donde uno puede reservar entrada, no hace falta pagarla, sencillamente dando el nombre, luego se compran la entrada, se puede hacer un bizum para garantizarlo, pero lógicamente el aforo es limitado y la expectativa es alta, porque hay gente muy interesante que ha hablado muy bien de todo ello, y ahí estará desde luego el Club de Amigos del Crimen para dar fe de todo esto. Y no queremos despedirnos sin darle las gracias a Ángela, primero por contestarnos y por atendernos al teléfono en un día festivo y por contarnos cómo nos gusta que nos cuenten todo desde dentro y en primera persona, pero sobre todo por esos ojos diamante que nos ha regalado y que vamos a compartir con el público. Y quién mejor que tú, Ángela, para explicarnos qué son estos ojos diamante. Pues Ojos Diamante es una canción que estará incluida en el nuevo trabajo de La Nuca, y es un regalo sonoro por tu apoyo siempre al proyecto de La Nuca. Uh-huh. Y que espero que os guste mucho y que nos vemos el sábado. Pues en exclusiva mundial para todos los oyentes del Club de Amigos del Crimen, estos Ojos Diamante, canción absolutamente inédita y que irá incluido en lo próximo de La Nuca, y nos vemos el sábado en el Tulsa. La Nuca, ha sido un placer, allí nos vemos. Igualmente, un abrazo. Chao. Chao. Fruto en tu boca. Seguimos con los invitados en el Club de Amigos del Crimen para comentar lo que va a estar ocurriendo este fin de semana, y desde aquí recomendamos. Un placer hablar con Ángela Bonet de La Nuca, y ahora vamos a hablar con Josune Noguera de Mantequilla Voladora, que nos tiene que contar lo que va a estar ocurriendo en la SGA el sábado. Seguimos con la agenda de eventos recomendados para este fin de semana, y no podemos dejar de recomendarles lo que va a estar ocurriendo justo antes, además de lo que estábamos comentando ahora mismo. Si en la ciudad de Valencia estamos en la calle Blanquerías número 6 el sábado, podemos acercarnos a las 6 de la tarde a ver el documental La Última Función, que se proyecta en la sala SGAE, el Centro Cultural de Valencia, como decimos, en la calle Blanquerías número 6, este sábado 24 de enero a las 18 horas con entrada libre. Para explicarnos exactamente qué es lo que se va a poder ver, hasta donde se pueda decir, lógicamente, y para hablar un poco de todo el proyecto y lo que significa este documental, que recoge una trayectoria, que recoge una etapa muy concreta de la banda Mantequilla Voladora, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Josune Noguera, a la que saludamos. Buenas noches, Josune. Buenas noches. Encantados de tenerte para que nos cuentes de primera mano y en primera persona, como le decíamos a La Nuca, lo que supone la puesta en circulación, la proyección de este documental que, vamos, recoge, estamos casi seguros, una parte muy importante de la trayectoria musical del proyecto Mantequilla Voladora. Si te parece, como tendremos tiempo, luego hablaremos, dejamos para el final exactamente el contenido del documental, pero vamos a hablar un poco del proyecto Mantequilla Voladora, porque los oyentes del Club Amigos del Crimen conocen perfectamente de tus andanzas, pero qué mejor que tú para explicarnos, en fin, cómo se gesta todo esto y cuándo nace el proyecto. Buah, ¿cuándo nace? Mira, pues justamente con este tren que se ha hecho viral, eso de qué haces en 2016 y ahora qué haces en 2026, nosotros nos hemos dado cuenta que en 2016 fue cuando sacamos nuestro primer disco, que era la maqueta del 132. Nada más y nada menos, ¿eh? Bueno, sí, empezamos en 2014 haciendo conciertos, pero el disco vino en el 16. Y la verdad es que, bueno, ahora son 12 años de trayectoria con la tontería, pero, y bueno, la verdad es que muy contentos porque creo que desde los 12 años hemos estado ahí, bueno, habéis estado en el grupo de los Amigos del Crimen apoyando desde el principio, así que creo que sois como los primeros fans últimamente, ¿sabes? Yo fan del club y vosotros fan de Mantequilla. ¿Sí? Desde luego que es, así nos definimos, sin duda ninguna. Todo esto tiene como culmen lo que es la edición, la puesta en circulación de un disco muy importante para la trayectoria musical de Mantequilla Voladora, como es El Último Circo. Pero antes vino Nuestra Lucha No Ha Terminado, de 2019. Aunque sea brevemente, Josune, ¿qué significó este disco para la trayectoria? Un disco, el primer largo, por así decirlo, en vuestra trayectoria discográfica. Pues fue el salto brutal que dio Mantequilla. Sí, ¿no? A la hora de conocer a Raúl Nacher. Fue el primer disco que grabamos con él, que produjo Raúl Nacher. Y fue como un salto muy abismal, ¿sabes? O sea, una calidad de sonido que nosotros no sabíamos que existía. Y creo que es el proceso de maduración. Ahí es cuando nos damos cuenta de que también nos encaramos un poco más a que queremos. ¿Sabes? Empiezas a desarrollar un poco tu personalidad. Y creo que eso se va viendo durante el tiempo, con la maqueta del 162 hoy, que está inédita. Es de esas maquetas que dices que algún día cuando, ¿sabes? Cuando seas rico y famoso valdrá mucho dinero y estará ahí, pues sabes, es un poquito eso. Creo que eso del 100, nuestra lucha fue un poco eso, ese paso abrupto de decir, vale, estamos ya en un nivel diferente y una maduración diferente. Y andando el tiempo, ya para 2022 aparece El Último Circo, un disco en el que también, si acaso es posible, la banda aún echa más carne en el asador y lo da todo. Un disco realmente importante. Vamos ya con el documental, entonces, Josune. ¿Trata este documental de poner este disco realmente y de darle la importancia que ha tenido para la banda? Sí, a ver, el documental empezó como una broma. Yo soy persona que graba absolutamente todo y me dio por coger la cámara y grabar absolutamente todo el proceso del disco. Ajá. Mucho plano estético o mucho plano fijo, ¿no? Y claro, fue un proceso muy difícil, fue un disco que se grabó entre dos años. En 2020 la primera tanda, la segunda tanda del 21 y la tercera tanda de cuatro temas 22, que junta el disco. Y claro, entre la pandemia, porque estamos hablando de 2020, entre la pandemia y que nosotros al final acabamos reventados de todo el proceso, mucho el desgaste mental y el desgaste de la banda en ese documental. Entonces por eso al final me costó mucho montarlo, o sea, tardé un montón en empezar a montarlo y lo acabé en agosto del 2025, ¿eh? Ajá. Pero, y empezamos a rodarlo, o hay clips del 2019, o sea, es un proyecto muy... de muchos años y mucho tiempo. Y aquí se ve ese proceso de desgaste, básicamente. Totalmente. Vamos a hablar, si te parece, un poco antes de lo que es el disco y luego ya nos centramos en el documental, cómo se ha gestado, cómo lo habéis enfocado, etcétera. Porque este Último Circo es un disco que tiene rabia, que tiene reivindicación. Sí. Es un disco puncarra, es un disco molesto, es un disco incómodo. Y nosotros, por buscar una forma de explicar todo esto, si va uno a este disco al Spotify, por ejemplo, verá que de las 12 canciones que tiene, 6 están marcadas como letras especiales explícitas o que pueden herir la sensibilidad, con lo cual esto ya nos da un poco de idea de por dónde van los tiros. Había rabia, ¿no?, para abordar este disco, Josune. Muchísima. De hecho, fíjate, nosotros en 2019 teníamos una gira programada por toda España de más de 20 fechas bastante chulas. Ajá. Claro, con la pandemia la gira se nos va a la mierda. Uh-huh. Entonces creo que la pandemia no está, o nosotros no hablamos en ningún momento de ningún tema, habla del COVID. No quisimos escribir de lo que estábamos pasando, pero indirectamente todo lo que estábamos pasando por esa pandemia y esa rabia y no poder salir y todo lo que está reflejado en el disco. Entonces, la sociedad que estaba en ese momento y que, bueno, que saldremos mejores, hemos visto que hay veces que no saldremos mejores. A lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor puede ser quien me dice que a mí que no. Y todo eso sí que está reflejado. Entonces, hay canciones muy políticas, hay canciones también muy... de un poco de la salud mental que pues en ese momento cada uno de nosotros. Hay canciones muy direccionadas a sobre todo a una persona que bueno, que ya no está entre nosotros, que es Cipri. Que es la canción que escribió Carlos, y creo que esa canción pasa a ser la mejor del disco solo por el significado y por lo diferente que es hacer una canción de una persona que falta de una manera animada y divertida, que no es lo normal. Entonces esa canción también, o sea, hay mucha rabia, mucho dolor, pero también mucha resiliencia. Desde luego que sí. ¿Y cómo resultó? Es decir, una vez he terminado el proceso, porque unas cosas son las canciones tal y como uno las tiene en mente, y a veces la rabia, el punch, la energía, es difícil de llevarla a un estudio, porque ahí es todo muy artificial y no es un directo, precisamente, aunque se parece bastante. Pero creo que al final el resultado era el deseado, ¿no? Sí, no. Bueno, superó nuestras expectativas. O sea, siempre que vas a grabar un H, supera nuestras expectativas. Sí, ¿no? Sí. Aunque lleves una demo perfectamente hecha en tu cabeza, llegas al estudio y grabar un H te la mejore. O sea, no es que te la mejore, es que las expectativas que tú tenías de esa canción se incrementan un 100%. Y todo esto habéis tratado, imagino que, de explicarlo en ese documental. Coméntanos, evidentemente tú, como tal y como nos dices, acumulas gran material gráfico de todo lo que está ocurriendo, pero ¿cuándo se pasa todo esto a decir, venga, pues vamos a explicarlo todo con imágenes, porque lo merece? ¿Ya desde el principio, cuando empezabas grabando esas imágenes, tenías esa idea o se ha materializado después? No, tenía la idea de hacer un documental, pero más para Instagram, para redes sociales. Algo sencillito, ¿verdad? Sí, hago un making of. Y cuando empecé, claro, cuando empecé a montar, dije, bueno, vamos a hacer las entrevistas, y empecé a ver todo el material, porque claro, yo monto, o sea, grabo, y a mí se me, o sea, no se me olvida, pero está ahí. Está ahí, entonces, almacenado. Claro, y empiezo a, pues lo típico que empiezas a ver todos los vídeos para catalogar, las hojas, de ver todo el material que tienes por catalogar, y dices, madre mía, si aquí tengo oro. Y empecé a editar, y al final una hora y cuarto de documental. ¿Y es lo que dura el documental, esa hora y cuarto? Una hora y cuarto, sí. ¿Y cómo lo has enfocado? Hasta donde se pueda leer, ¿eh? Porque imagino todo esto en lo que es la llevar la música al terreno del documental es toda una ciencia, es una disciplina cinematográfica muy concreta. ¿Cómo lo has enfocado tú? ¿Qué intención querías darle? ¿Cómo querías tú enfocar este documental? Pues la verdad es que tiene como, creo para mí, tiene dos enfoques. Uno es la forma en la que se construye ese disco, o sea, los arreglos, las voces, que no se escucha todo, o sea, cuando tú escuchas el conjunto no escuchas. Una era la forma, y dos, lo que significaba cada canción para nosotros, porque creía que era muy importante que la gente entendiera lo que queríamos contar. Y hay canciones que son muy directas, como por ejemplo Dios bendiga o El último circo, son súper directas. Hay canciones que son un poco más, que tienen muchísima historia detrás. Entonces era uno el significado de las canciones y el otro cómo se construyó ese disco. Lo que pasa que al final me salió una tercera focalización, que es cómo el proceso nos destroza. Sí, ¿no? Esa parte importante, creo, porque en algunos sitios donde hemos leído cosas acerca del documental, eso tiene bastante peso específico, la carga que luego significa, pues, el desgaste que es una empresa de esta envergadura, ¿no? Sí, sacar un disco cuando eres una banda novel, que, pues, yo qué sé, te lo pagas todo, te lo tienes que hacer todo, salías de la pandemia que no tenías fechas para tocar porque nadie te daba fechas en una sala. Efectivamente. Las salas intentaron el precio 200%, llevabas pagando un local meses sin poder ir a ensayar, pues eso al final hace que una banda, muchas bandas desaparecieron en la pandemia. Evidentemente. Nacieron otras, pero muchas, y era muy difícil mantener, decir, hostia, sigo con esto o ya lo tiro por la borda. Y en el caso, imaginamos que de Mantequilla Voladora ha sobrevivido a todo esto, ¿no? Bueno, ha sobrevivido de la cena, porque nosotros en 2024 ya estábamos tan destrozados que en febrero 2024 hicimos un concierto y hicimos un parón indefinido. Ajá. Y yo no tenía todas conmigo que fuéramos a volver. El documental se acaba de grabar antes de que nosotros volvamos a tocar. Ajá. Entonces, es una incertidumbre. Pues coméntanos, Josune, entonces, el futuro inmediato de la banda a nivel únicamente pues musical. ¿Habéis cerrado un capítulo? ¿Habéis hecho un documental? En fin, se va a explicar todo esto. ¿Y qué hay por delante? ¿Hasta donde se pueda leer? Claro, hasta donde sepáis vosotros. Pues hasta que nos sepamos, mira, el 7 de febrero tocamos en el Hard Rock de Valencia. Ajá. Con una banda de Girona, que la verdad es que tenemos muchas ganas. En mayo volvemos a tocar y estamos, pues no buscamos nada. Cosas que nos han surgido y que estamos súper contentos. Qué guay. Pero pensando ya en el volver a componer con tranquilidad, con otro ritmo, otra forma, pero volver a contar historias, volver a componer, volver a grabar y hacer otro, pues no sabemos si singles, no tenemos ni claro el enfoque. Ajá. Lo que sí que tenemos claro, que bueno, hemos hecho vinilos del último disco, hemos hecho una tirada de 100, era una ilusión que teníamos y, muy bien. Y nos hemos tirado para adelante. La verdad es que nos hace mucha ilusión porque se venderán en el documental. Todos, habrá también un picoteo, habrá comida, o sea, hay comida gratis, que la gente venga, por favor. Que es el reclamo, la comida. Banderín de enganche. Entonces, pues, el futuro de la banda es, pues, ahora mismo cogernos otra filosofía, más tranquilos. También porque somos personas que necesitamos o contar las historias que contamos, las contamos mediante las músicas y mediante el escribir letras, ¿no? El último disco fue un diario en el que en ese momento contábamos nuestras peores situaciones. Ajá. Y no podemos dejar, creo que la música es muy difícil de dejar, y nos hemos dado cuenta, yo intenté dejarla, o sea, después de Mantequilla Voladora del 24 intenté dejar y apartarme de la música, pero me he dado cuenta de que de momento no me puedo apartar. Entonces, pues volvemos con otra filosofía, con ganas, pero bueno, a ver qué sale. pues que gratas noticias, porque pensábamos, en un momento dado llegamos a pensar incluso que esto era un punto y aparte, un punto y final, sí. Pero vemos que es sencillamente un punto y seguido, que la evidentemente todo esto va fluctuando. También nos lo comentaba Ángela Lanuca, que la vida del artista pues tiene esas fluctuaciones y de vez en cuando hace falta un poco reposar todo para volver con más ganas, y creemos que esa es la situación en la que se encuentra Mantequilla Voladora. Cosa que celebramos, porque aparte de ver en un documental, pues eso, palpar directamente, a ver cómo nos lo explican en lenguaje cinematográfico, cómo se toma el pulso, esa intensidad de lo que significa poner un disco en circulación, ver efectivamente cómo fue todo esto, pero esa es grato saber que la banda tiene fechas por delante y que ya hay ganas de meterse en el estudio. Yosune, hablamos contigo, cosa que nos encanta, porque precisamente hoy en el Club de Amigos del Crimen ha sido un programa muy femenino, hemos hablado con Ángela y tú nos estás contando, nos gusta mucho que en Radio Clara se hable de música y que suene voz femenina, pero hay más gente, lógicamente, en Mantequilla Voladora. Han pasado grandísimos músicos por la formación, sí, así que vamos a hablar un poquito de todos ellos y sobre todo, ¿qué formación es la que estáis más o menos ahora defendiendo y quiénes la conforman? Pues actualmente estamos Carlos Peral al bajo, Sergio Belloca a la batería y yo a la guitarra y... ¿Power Trio otra vez ya? Sí, Power Trio, que seguramente nos queremos así porque así discutimos menos. Tanto menos gente somos, menos discutimos. No, pero sí, al final nos hemos quedado... Empezamos, el último ciclo se empezó con Cristina Baño, como guitarra. A mitad, también esto es una parte del documental que se ve, a mitad de proceso compositivo, Chris, por sus motivos, deja el grupo. Ajá. Y a Salva Ferrus como guitarra. Entonces también ese cambio, todo eso también se ve reflejado en el documental. Uh-huh. El cambio de formación a mitad de un proceso compositivo, que tú tampoco sabes cómo vas a afrontar ese cambio, porque es una persona que tiene un estilo muy personal de componer. Ajá. Pero y ahora pues eso, Alba se lo dejó también en el 24, cuando ya decidimos parar indefinidamente. Y ahora estamos Carlos, Sergio y yo, y a ver qué sale. Estupendo, pues nos encanta saber que la banda sigue viva y muy viva, y será un placer ver exactamente cómo nos explican con ese documental en la sala SGAE, que se va a proyectar este sábado día 20, tiramos de chuleta, día 24, es la última función que se estrena en la SGAE en Blanquerías. ¿Qué recorrido va a tener este documental, por cierto? Aparte de poderlo ver en este pase en la SGAE, ¿tiene más recorrido? Pues justamente es curioso, porque no eres la primera persona que me lo pregunta, y la primera persona que me lo preguntó fue la primera persona que me hizo plantearme qué hacer con esto. Claro. Porque nosotros teníamos, de hecho, la idea de proyectarlo fue de Carlos. O sea, él dijo, yo quiero... Él no lo ha visto. Además, es que Carlos es la persona que no lo ha visto. O sea, él no ha querido saber absolutamente nada. Qué bueno, qué bueno. Se ha fiado de mí, cosa que, bueno, no sé hasta qué punto es bueno. Y él no ha visto el documental. Él llegará a la SGAE y lo verá, verá su documental de cero. Y él dijo, quiero verlo en cine. Y intentamos ver a las salas, tal. Lo que pasa es que sí que es verdad que no salía de presupuesto. Complicado. Era mucho dinero. Y claro, por menos dinero, o sea, teníamos opciones mejor. Entonces buscando y tal. Al final con la SGAE súper bien. Además, el trato inmejorable. Increíble. Y la clave es que, claro, una vez se proyecte, pues a lo mejor lo empiezo a mandarlo a sitios, pero no era algo que estaba hecho para que tuviera repercusión. Entonces ahora es como, bueno, pues vamos a buscar dónde enviarlo y ver si sale en algún sitio, y si sale en algún sitio, pues genial. No sé, yo soy una persona muy insegura, esto es un proyecto de una hora y cuarto, que es la primera vez que monto algo tan sumamente extenso. Yo estoy acostumbrada a montar videoclips de 3 minutos, 4, 5 minutos como mucho. Entonces, claro, pasar una hora y cuarto, mi inseguridad no me permite ver más allá hasta que la gente no lo vea y vea un poquito la recepción que ha tenido. Entonces, de momento no me puedo plantear nada, pero por inseguridad. Pues todo esto va a estar ocurriendo, como decimos, y evidentemente desde aquí, desde el Club de Amigos del Crimen, recomendamos la asistencia este sábado día 24 de enero en la SGAE, en Blanquerías. Todos ustedes la conocen, donde está allí en la orilla del río, en el Centro Cultural de Valencia, con entrada libre. Se va a estrenar la última función, ese documental en el que Mantequilla Voladora nos habla de un proceso creativo muy concreto y de una etapa muy importante en su trayectoria musical. No queríamos dejar la conversación sin apuntarle una cosa que hemos encontrado, con parece realmente curiosa. Atención, Yosune, nos retrotraemos al año 2019, 20 y 21 con ese documental, bueno, con su documental, con un proyecto también cinematográfico de Al Otro Lado de la Vida, en el que pusiste banda musical vosotros. Sí, es verdad. Cuéntanos esto, ¿cómo funcionó? ¿Quién llamó a vuestra puerta para poner música? ¿A qué? Pues fue Cristian, el director. No recuerdo exactamente cómo pasó. La cosa es que fue una historia de la ELA. Era un corto que estaba enfocado a tratar la enfermedad de la ELA. Ajá. Nos pidieron que si podíamos componer una canción para la banda sonora y dijimos que sí. Y la verdad es que fue algo súper curioso porque, bueno, también fue un algo no muy personal, pero sí que tenía una amiga, una buena amiga que su padre sufría de esta enfermedad, ajá, que es una enfermedad muy, muy jodida. Y claro, no dudamos en aceptarlo. Y fue, pues, forma parte de la banda sonora y la canción sale en un momento del cortometraje. Entonces, pues sí, o sea, la primera banda sonora que puedo decir que hemos compuesto, la primera y la única de momento, y no sé, pero sí, fue una canción original para eso. Uh-huh. Y no salió con el nombre de Mantequilla tampoco, porque la grabó y la mezcló Sergio Belloc. Ajá. Que fue uno de los primeros trabajos que hacía de mezcla y de master. Uh-huh. Entonces, no salió con el sello de Mantequilla porque, claro, no tampoco fuimos todos, en batería fue Sergio. Y la guitarra fui yo, entonces como era una cosa en la que habíamos participado todos, no salió como un tema de Mantequilla. No lo tocamos creo que no hemos tocado nunca en directo y yo ni me acordaba de eso. Sin embargo, ahí está colgada en la red de redes, ustedes pueden a partir de ahí pueden tirar del hilo y van a dar con ella como hemos hecho nosotros. Y de hecho, a ver, creo que era algo así como esto. Todos mis pies y echar a correr, crearemos un lenguaje. Que queda ahí de fondo y seguimos hablando, ya prácticamente despidiendo a nuestra invitada, Josune Noguera, de la banda Mantequilla Voladora, y recordándoles a todos ustedes y recomendándoles también que este sábado día 24 de enero en la sala Sky, Centro Cultural de Valencia, Blanquerías número 6, se estrena la última función. Nosotros tenemos muchas ganas de verlo porque conocemos perfectamente a la banda y va a ser un placer que nos lo cuenten con imágenes, ya que estamos acostumbrados a que nos lo digan con canciones, a ver cómo se traduce en imagen y en documental. Va a ser desde luego un lujazo. Josune, ¿algo más que añadir que no hayamos preguntado y quieras comentarnos? No, que bueno, que es un lujo, que bueno, que es un proyecto muy ambicioso, también es una cosa muy extraña, ¿no? Que una banda tan novel saque un documental de cómo han hecho un proceso, pero que también muy agradecida a toda la gente que estáis dándole voz al documental, en especial también a ti, Javi, por todo el apoyo que nos has aportado durante absolutamente toda la desde antes que Mantequilla Voladora existiera. Y se agradece muchísimo, muchísimo todo el apoyo. Y bueno, que si alguien quiere, habrá proyección, luego habrá un poco de concierto acústico y habrá comida gratis, que lo vuelvo a repetir, que siempre es como el atractivo. Los conciertos no importan, importa la comida gratis. El pisco labis. El pisco labis. Pero bueno, que encantadísima de que la gente, si le apetece, pasase una tarde diferente, pues que ahí estaremos. Y que muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo, porque además está prácticamente a punto de llenarse el aforo, estamos flipando. No pensábamos que había tanta gente, o sea, que teníamos tantos amigos, vaya, o sea, mal dicho, pero sí, estábamos a punto de ampliar el aforo, ya va más por casi el 90% de aforo lleno y no teníamos la expectativa tan alta, así que ya con esto estamos pagados. Y con esto, bueno, no vemos ni dinero ni nada, no es algún proyecto por dinero. Claro. Nunca lo hemos hecho por dinero y supongo que eso no va a cambiar nunca, porque si no estaríamos ya muertos de hambre. Pero bueno, que muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo, que yo tengo unos nervios que no me tengo pie, vaya. Pues ha sido un verdadero placer hablar con Josune Noguera, cantante y principal compositora de Mantequilla Voladora. Estaremos allí, en la sala de las GAE, en la calle Blanquerías, viendo este documental y ya cambiaremos impresiones. Va a ser muy difícil que te diga que no nos ha gustado, pero seremos un público objetivo y daremos nuestra opinión, aunque seguro que va a ser un verdadero placer y una gozada. Josune, muchísimas gracias, ánimo con la banda, enhorabuena por toda vuestra trayectoria y queda mucha mantequilla por delante. Muchísimas gracias a vosotras. Un saludo. Un abrazo. Chao. Adiós. despedimos a Mantequilla Voladora y a Josune Noguera, que nos ha atendido al teléfono para explicarnos lo que va a estar ocurriendo cuando se proyecte esa última función en la SGAE este fin de semana, el sábado. Puestos indecentes y ofertas y cambiamos radicalmente de tercio. Financiación indebida a tu medida. Precios abusivos. Con Roña Dogelia. Tu dinero. Para curas y toreros y políticos corruptos. Para tu cuñado, para tus amigos que son unos borregos. Para estúpidos banqueros y jueces neandertales. Plazas ilimitadas para los amantes de la libertad. Pues ahí lo están repitiendo ellos. Asilo Nacional para Idiotas. Ellos son... ¡Para idiotas! Quiero decirlo bien y no equivocarme porque es complicado, ¿eh? Roña Dogelia. Yo en tu vida, no dejes escapar el momento. Tenemos un sitio para ti. Nuestro buen amigo, como decíamos antes, Manolo Bosch, dentro de su Culture Ocio Castellón. La página de Manolo Bosch nos ponía también tras la pista de este... de esta banda. Estamos escuchando, está incluido en el EP Pasen y Vean. Se llama Asilo Nacional para Idiotas. Ellos son Roña Dogelia. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Un mundo de servicios. Una banda que ya en 2023 entregaba El ruido que hacen mis colegas, un EP de 4 canciones. Los pobres, sucios e impertinentes. En 2024 pusieron en circulación Bajarme de este mundo. Y para este 2026 han editado el Pasen y Vean, donde está incluida esta canción que estamos escuchando. Que en un minuto mejoras. Blanqueamiento de ano subvencionado por el Estado. Dense prisa y que corra la voz. ¿Quién avisa? ¡No es Mazón! Adelantos y novedades. No puedo recordar. Alba la perra blanco. Mucho tiempo que no tengo un hogar. Nos entrega Sin amor. Yeah. Tercer y último adelanto de lo que va a ser Lovers and Fears. Un disco que verá la luz en febrero de este 2026, concretamente el día 6. Dime cuándo fue que dejé de vivir. En el que vuelve a utilizar el castellano como lengua vehicular para su canción. A ti. No tiene sentido mirar atrás ni tampoco volver al... Después de haber entregado Number One Fool y Devil in My Bed, este Sin Amor, tercer adelanto. Ya no soy quien fui. Sin amor. Sin amor. Inmersa como está en una gira que pasará en febrero por Barcelona, en marzo por Zaragoza, el 7 de marzo, por cierto, en la Valencia, en la Sala Moon. Se añade a la gira el 13 de marzo la Sala Estéreo de Alicante. El 20 de marzo en Murcia, en la Sala Garaje Beat Club. Y luego sigue la gira por Sevilla, Granada, Donosti, Vitoria, Madrid, Santiago de Compostela. Mi dedo en el gatillo, soy yo quien dispara. Sin amor. Alba la perra blanco, sonando en el club de Amigos del Crimen. ¿Cuántas veces tendré que morir antes de volver a sonreír? ¿De cuántas tumbas regresé? ¿Cuánta bala sin razón? ¿Cuánto puedes vivir sin amor? Sin amor. Sin amor. Ya no soy quien. Ya no soy quien fui. Sin amor. Sin amor. Ya no soy quien fui. Sin amor. Sin amor. Solsticio de invierno y no acaba este infierno, pues no ha hecho más que empezar. No veo el momento ni un rato ya tengo de paz y tranquilidad. No puede ser así siempre. Haz un muñeco de nieve y déjame respirar. Pasando el tiempo y cada vez más tenso el asunto a solucionar. Pero si no quieres buscarle remedio se complica mucho más. No puede ser así siempre. Haz un muñeco de nieve que muera la Navidad. Y enredos cada vez que te veo me tengo que acostumbrar. Y al frío en los huesos que ni con el fuego se alivia tanta humedad. No puede ser así siempre. Soy un muñeco de nieve. Aunque pasamos un poquito de puntillas, ya anunciamos la vuelta a la actividad musical de Polonio en la pasada edición del Club de Amigos del Crimen. pero conviene que nos detengamos y demos alguna explicación más al respecto, porque celebramos y nos encanta saber que Polonio vuelve a la actividad. Afuera cae ceniza, puede que empiece. Abrimos comillas. Hola, soy Polonio. Vuelvo después de 10 años de maduración silenciosa. Vuelvo con un EP, destellos y crujidos que huele a invierno. Convite. Las canciones que nadie esperaba y nadie necesita, pero le gustan a tu amigo invisible. De Navidad. Pop oscurete con arreglos preciosos de cuerda para colgarse en un árbol de Navidad. Y lo que más nos encanta leer. Y en los próximos meses, mucho más Polonio, nuevo disco gestándose en Estudios Maret. ¡Oh! Te preguntan por esa novia formal. Ay, ay, ay, ay, que para ti hace sí. Muñeco de nieve, la canción que hemos escuchado, ya está sonando ya de fondo. Los escombros del convite, posiblemente nuestra favorita en el disco. Mientras pelas las gambas. Qué bueno volver a saber de Polonio. ¿Cómo será? Ay, ay, ay, ay. La noche cuando salgas a divertirte. Lejos del banquete familiar. Y como nos queda tiempo de descuento, recuperemos una sección que suele ocupar el principio del programa, pero la hemos dejado para el final, ya que nos queda, como decimos, todavía un ratillo para poder enfilar en la última recta final de este programa del Club de Amigos del Crimen. En este particular, triple salto mortal sin red, que no lo es. Pero es la ocasión en la que aquello que nos llega a nuestro buzón de correos va directamente del buzón a nuestro reproductor, porque sabemos que sin necesidad de escucharlo tiene calidad suficiente como para poderlo compartir con todos ustedes. Y esto nos llega de parte de la gente de Spora, el Empty Room, el nuevo EP de Jane Joe. Cuatro canciones, el corte número 4 es este Autumn Leaves. Desde Mallorca, formado a finales de 2014. Esto es lo ultimísimo de Jane Joe. Autumn Leaves. Feeling on my face as I walk away. With every step, past faith to the silence. Y tal y como nuestras invitadas nos han contado en el proceso creativo, en el proceso de creación musical o creación artística, todo es una especie de montaña rusa en la que hay altibajos, hay momentos de euforia absoluta, hay otros momentos que son bastante más relajados. Eso le ocurre a cualquier trayectoria de cualquier banda que se precie. Y Ambrose Chappell decidieron que se tomaban un paréntesis, una especie de parada, quién sabe si definitiva o no. Ojalá sea no tan definitiva, pero material hay que quieren ir dejando, colocando en la red de redes y para uso de sus y disfrute de sus seguidores. Y ya hay nuevo material de Ambrose Chappell circulando. Don't let it go. Thank you.